A partir de este momento se unen las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país para presentarles Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la red cundinamarquesa de radios comunitarias Reco. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Un saludo especial hoy sábado 3 de mayo de 2014, iniciando el quinto mes de este año. Les saludamos con el resumen de las noticias más importantes del departamento de Cundinamarca. Dirección General Darío Sabogal Martínez, en la producción y presentación Jenny Patricia Rodríguez de la emisora Pacho Estéreo 94.4. Hoy en Recorriendo Cundinamarca, hechos y actividades de los 116 municipios. Aquí están nuestros titulares. Titulares en Recorriendo Cundinamarca. En Girardot. Sentido obedaje que rindieron las instituciones educativas de Girardot al Premio Nobel de la Literatura Gabriel García Márquez el pasado viernes 25 de Los Corrientes. El titular desde Sutatausa. Noticias para Recorriendo Cundinamarca, aquí desde Manantial Radio, al servicio de la comunidad. La Oficina de Saneamiento y la Secretaría de Desarrollo Económico Agropecuario de nuestro municipio se viene desarrollando la vacunación canina y felina contra la terrible y mortal enfermedad de la rabia. En Chía. Gracias, buen día. Soy el capitán Diego López, llegué trasladado aquí a Chía. Vengo encaminado pues a ubicar todas las estrategias que tiene la Policía Nacional en nuestro modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes. Hoy nuestro invitado especial. El señor alcalde del municipio del colegio, Gilberto Moreno, nos acompaña a esta hora en Recorriendo Cundinamarca. Titular desde Fomeque. El municipio de Fomeque se caracteriza por ser mini y microfundista, encontrando un 80% de la población con menos de 2 hectáreas, el 15% entre 2 y 5 hectáreas, el 3% entre 5 a 10 hectáreas y el restante mayor de 10 hectáreas aproximadamente es el 75% de los productores. Desde la Secretaría de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca. Empresas Públicas de Cundinamarca y la Unidad Administrativa Especial de la Gestión del Riesgo hacen un llamado a las autoridades municipales y a los prestadores de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado a activar planes de contingencia que permitan mitigar los riesgos que puedan afectar los sistemas de prestación de los servicios en el actual periodo invernal derivado de la vulnerabilidad del territorio. El titular desde Vergara. Y hoy nos acompaña el intendente Juan Ignacio Rojas Buitrago, comandante Estación Vergara. El desarrollo de la información lo iniciamos con Girardot, informa Augusto Agudelo Lara de la emisora Corazón de María. Apicos del primer departamento de Colombia, reciban el saludo cordial desde Girardot, en la ribera del río Grande de la Magdalena. Este es el informe para Recorriendo Cundinamarca, que reúne las 25 más importantes radios comunitarias. Sentido homenaje rindieron las instituciones educativas de Girardot al Premio Nobel de la Literatura Gabriel García Márquez el pasado viernes 25 de Los Corrientes. Estuvimos presentes en la institución educativa Policarpa Salabarrieta de esta ciudad. Allí los docentes del área de humanidades juntos con los estudiantes rindieron un homenaje a Gabriel García Márquez. Así se expresó el licenciado Cristian Cárdenas al respecto. Es muy importante cuidar nuestro idioma porque es uno de los mayores patrimonios de nuestra identidad. Y sin duda alguna, uno de los principales exponentes y representantes a través de las letras y del lenguaje de la identidad del ser colombiano es Gabriel José de la Concordia García Márquez, mejor conocido como Gabriel García Márquez, a quien de cariño o costumbre llamamos Gabo o Gabito, quien nació un 6 de marzo de 1927 en el municipio de Aracataca, Magdalena. El pasado 17 de abril murió el hijo del telegrafista, Gabriel García Márquez, un jueves santo, al igual que Úrsula Iguarán, personaje de una de sus obras cumbre, Cien Años de Soledad, inspirada en su abuela Tranquilina Iguarán, quien forjara los inicios y raíces del escritor colombiano a través de los relatos fantasmagóricos. El amarillo en la vida de Gabo, flores y mariposas. Además de aparecer en su obra, Cien Años de Soledad, estos elementos tuvieron un simbolismo en la vida de Gabo. Ambas tienen presencia en la obra cumbre del colombiano, Cien Años de Soledad. Ese orgullo que tú tienes no es muy bueno, te juro que más tarde te vas a arrepentir. Yo solo he querido dejarte un recuerdo, porque en Santa Marta me puedo morir. Y entonces me tienes que llorar y de ñapa me tienes que rezar. Y claro, te tienes que poner traje negro, aunque no gustes de él. Y entonces te vas a arrepentir de lo mucho que me hiciste sufrir. Fue la música vallenata y especialmente la de Rafael Escalona la que siempre llevó en su corazón Gabriel García Márquez. Te voy a hacer una casa en el aire solamente pa' que vivas tú. Después le pongo un letrero bien grande de nubes blancas que diga da luz. Después le pongo un letrero bien grande de nubes blancas que diga da luz. Cuando a da luz sea una señorita y alguno le quiera hablar de amor, el tipo tiene que ser aviador para que pueda hacerle una visita. El tipo tiene que ser aviador para que pueda hacerle una visita. También estuvo presente la secretaria de Educación de Girardot, la licenciada Margarita Rojas Herrera. Esto fue lo que dijo en los momentos previos a la actividad. Lo importante es que los quiero felicitar a los compañeros, a los profesores. Me parece muy bonito, parece que va a ser una jornada muy fructífera. Felicito a todos los estudiantes que de una u otra manera participaron para que esta jornada del Día del Idioma salga muy bien. Muy bien por el reconocimiento que se le hace a Gabriel García Márquez, desafortunadamente un colombiano que dejó mucho mensaje para nosotros, mucha enseñanza, que ya no está con nosotros. Sobre obras a realizar en la institución educativa Policarpa Salavarrieta, les explicó a los estudiantes, padres de familia y docentes. Más adelante aspiramos de aquí a diciembre, vamos a ver cómo sigue la tarea, ya tengan graderías. El señor alcalde ya le asignó a la institución cerca de como 160 millones, se van a construir las graderías aquí arriba para que ustedes estén cómodos, no tengan que estar en el piso ni traer sillas, viene la construcción de unos nuevos salones. Entonces ahí estamos haciendo cositas por todos los colegios y obviamente por este también. Bien hizo mención a una obra de teatro que rueda por todo el departamento y que sirve para ilustrar a los estudiantes sobre aspectos relacionados con drogadicción y abuso sexual. Viene una obra de teatro de Bogotá especialmente para ustedes. El único colegio que van a estar en Girardot es este. Entonces es una obra de teatro donde a través de ello van a dejarles un mensaje a ustedes sobre el no al abuso sexual, no permitir el abuso sexual, no embarazo a temprana edad, no violencia escolar. Entonces va a ser una obra muy bonita, está por todo el departamento haciendo la gira y en este caso Girardot va a estar aquí, entonces estar pendientes, es el 5 de mayo. Esto fue todo por hoy desde Girardot. Les habló Augusto Agudelo Lara. Hasta el próximo informe, si Dios quiere. Puedo tener mi cuarto con mis hermanitos y fue tan fácil porque la tierra en mi casa brotó como una planta. Hicimos jornadas enteras a mula o chalupa para aprobar la siembra de más de 86 mil viviendas y así cosechar lo mejor. Miles de sonrisas. En el Ministerio de Agricultura, sembrando casas, cosechamos futuro. Desarrollamos ahora en Recorriendo Cundinamarca la información desde el municipio de Sutatausa, emisora Manantial Estéreo. Música. Una feliz mañana para todos y cada uno de nuestros amables oyentes de Recorriendo Cundinamarca. Les presentamos este resumen de las principales noticias aquí desde Sutatausa, en la emisora Manantial FM Estéreo 88.3. Noticias para Recorriendo Cundinamarca, aquí desde Manantial Radio, al servicio de la comunidad. La Oficina de Saneamiento y la Secretaría de Desarrollo Económico Agropecuario de nuestro municipio se viene desarrollando la vacunación canina y felina contra la terrible y mortal enfermedad de la rabia. Para este miércoles 30 de abril estarán en la vereda de Chipaquín. 9 de la mañana, casa de la señora Carmen Malaver. 10:30 de la mañana, casa de Marco E. Evangelista. Y 12 del día, casa de Eudoro Sánchez. Información que nos presenta el técnico del área de salud, Beyman Miguel Rodríguez. Más noticias para Recorriendo Cundinamarca. Se le informa a todos los afiliados de la EPS Convida que este próximo 30 de abril del presente año se realizará una jornada de optometría en el puesto de salud a partir de las 8 de la mañana hasta las 2:30 de la tarde. Recuerde presentar la copia del carnet y documento de identidad. Las gafas son totalmente gratis. La brigada es para todas las edades desde los 5 años en adelante. Información que nos presenta la promotora en la EPS Convida, Diana Mireya B. Manantial Estéreo. En las actividades de promoción y prevención para el próximo mes de mayo, el día 9 estarán iniciando con Club de Hipertensos. Es la información del médico puesto de salud, Ligibet Flores Contreras. Noticias para Recorriendo Cundinamarca. La Alcaldía Municipal, en cabeza de la Secretaría de Desarrollo Económico y Medio Ambiente, invita a los habitantes interesados en implementar parcelas agrícolas demostrativas en una área aproximada de 500 a 1000 metros cuadrados con frijol, maíz, haba o hortalizas. Entre ellas destacamos lechuga, zanahoria, acelga. En las veredas de Ojo de Agua, Concubita, Chipaquín, Naval, Palacio, Santa Bárbara, Novoa, Peñas de Cajón y Boquerón, Hato Viejo, Mochila y Pedregal. Acercarse a la oficina de la OMAT en horario de lunes a viernes de 8 de la mañana a 5 de la tarde para recibir todas las indicaciones y requisitos para participar. Recordamos que los agricultores son los fundadores de la civilización. Información que nos presenta Ana Mireya Rodríguez, Secretaria de Desarrollo Económico y Medio Ambiente, y Ludi Estefani Bernal, ingeniera agrónoma profesional de apoyo. De esta manera cerramos este bloque de información que les presentamos aquí desde la emisora Manantial FM Estéreo 88.3. Yo soy Javier Ruiz y sigamos recorriendo Cundinamarca. En Chía, sala de noticias, con el propósito de combatir los delitos de impacto y tener un mayor acercamiento con la comunidad y que ésta a su vez tenga sentido de pertenencia, llega el capitán Diego López, nombrado como el nuevo comandante de la estación de policía Chía, El Curubito. El capitán López, oriundo del municipio de Pacho, Cundinamarca, viene a relevar en su cargo al mayor Freddy Barbosa, quien estuvo en el comando de la estación de Chía alrededor de 2 años. El nuevo comandante de la estación ha tenido experiencia en el departamento de Caldas, luego hizo curso de ascenso y en los 2 últimos años en el municipio de Soacha, específicamente en la comuna 4. De acuerdo al análisis que ha podido hacer el capitán López sobre el municipio, afirmó: encuentro a Chía como una problemática compleja, estamos encaminados con el grupo de trabajo a direccionar todos nuestros esfuerzos y satisfacer las necesidades de la comunidad para que conjuntamente con la Policía Nacional lleguemos unidos a combatir esos temas que la aquejan. Recorriendo Cundinamarca dialogó con el capitán Diego López, nuevo comandante de la estación de policía de Chía, y esto fue lo que nos dijo acerca de su plan de trabajo para brindar completa seguridad a la población. Gracias, buen día. Soy el capitán Diego López, llegué trasladado aquí a Chía. Vengo encaminado pues a ubicar todas las estrategias que tiene la Policía Nacional en nuestro modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes, hacer un mejor trabajo del que se está haciendo, lógico, encaminado a todas las estrategias de nuestro corazón verde Policía Nacional. Capitán, inicialmente, ¿cómo encuentra el municipio de Chía desde el punto de vista de seguridad? Como todas las ciudades a nivel nacional, nuestro municipio tiene una problemática compleja. Estamos encaminados con todo nuestro grupo de trabajo a direccionar todos nuestros esfuerzos y, pues lógico, satisfacer las necesidades de nuestra comunidad de Chía. Capitán, háblenos un poquito de su experiencia, de dónde viene, de su trayectoria en la policía. Vengo de trabajar del municipio de Soacha. Duré 2 años en el municipio de Soacha, especialmente la comuna 4, compleja, y de allí anteriormente del departamento de Caldas. Llegué aquí a realizar el curso de ascenso para capitán hace 2 años, pues en el grado ya llevo el tiempito que llevo aquí en el departamento de Cundinamarca. Soy oriundo de Cundinamarca, de un municipio vecino, Epacho, y pues vengo a direccionar todos los esfuerzos para mi comunidad cundinamarqués. Capitán, desde el punto de vista de los cuadrantes, ¿cómo encuentra cada uno de ellos? ¿Cuál es el diagnóstico? La estrategia del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes, recibí 4 cuadrantes, el cual es, están encaminados pues a un acercamiento directo pues con la comunidad. Como todo, hay una problemática compleja y tenemos que direccionar con el equipo de trabajo pues esfuerzos para satisfacer unas necesidades sentidas dentro de nuestra comunidad, y pues la idea es satisfacer nuestro servicio de policía pues a toda la comunidad en general. El municipio de Chía pues tiene más de 100.000 habitantes. ¿Cuál va a ser su plan de trabajo con el municipio de Chía para el tema de la seguridad? El plan de trabajo está encaminado, ya direccionado, como le decía anteriormente, con nuestra estrategia para combatir los delitos de impacto. Sin embargo, pues el tema del Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, ese es el acercamiento a la comunidad como tal y hacer sentir que la comunidad se apersone de cada una de sus jurisdicciones, de que ese sentido de pertenencia por cada uno de sus barrios, de que cada ciudadano se sienta identificado con su comunidad en lo bueno y en lo malo, pues allí está la Policía Nacional para que conjuntamente con autoridades municipales, la sociedad y nosotros como institución prestadora de servicios de seguridad, pues lleguemos unidos a combatir estos temas que aquejan a la comunidad en temas de seguridad. Recorriendo Cundinamarca, otra forma de vivir el desarrollo de nuestro departamento. Recorriendo Cundinamarca. Llega a Recorriendo Cundinamarca nuestro invitado especial. Y Víctor Manuel Salamanca le da la bienvenida. El señor alcalde del municipio del colegio, Gilberto Moreno, nos acompaña a esta hora en Recorriendo Cundinamarca. Señor alcalde, para nosotros es un placer tenerlo en nuestro noticiero. Bienvenido. Te escuchan en 25 municipios del departamento de Cundinamarca a través de la red de emisoras comunitarias. Muy buenos días, pues un saludo muy especial a todos los oyentes de Recorriendo Cundinamarca y sus emisoras aliadas con las emisoras comunitarias de más de 20 municipios en el departamento. Pues en nombre de los colegiunos y del gobierno primero, la gente reciban un especial saludo. Bueno, señor alcalde, ¿cómo estamos en este momento cuando ya pues ha llegado la mitad de su mandato, un poco más, en diferentes áreas? ¿Usted nos podría de pronto hacer un pequeño balance de lo logrado por su administración en esta primera parte de su mandato? Sí, claro. Nosotros pues en el tema general del plan de desarrollo hemos avanzado en un 53%. Tenemos unos macroproyectos fundamentales para el desarrollo de Mesitas. Entre ellos tenemos el proyecto de las 150 viviendas gratuitas de la Presidencia de la República, las cuales se nombraron como operadora con subsidio y comienzan a ser construidas casualmente esta semana. Uh-huh. Igualmente tenemos el proyecto del gas natural, el cual ha avanzado ya en un 40% en los 22 barrios del perímetro urbano del municipio, y que es un proyecto pues que va a beneficiar la economía familiar de todos los ciudadanos de nuestro municipio. Tenemos la construcción de un paraninfo, que es un teatro en la Casa de la Cultura, por 700 millones de pesos. También está subido ya en la página del municipio. Igualmente iniciamos la construcción de la Biblioteca Pública Municipal, que fue obsequiada por la Embajada de Japón por un valor de 602 millones de pesos. Encintados, logrado sacar de vías en algunos sectores como La Soledad por 860 millones de pesos, otros como Las Veredas Misiones Bajos por 500 millones de pesos, y en general una serie de obras de infraestructura muy importantes, el cubrimiento del campo deportivo de la Vereda San José, y 2 centros de integración comunitaria, uno en la Vereda Porvenir por 683 millones y otro en el periodo Guacalote, que va a estar dirigido a las 150 viviendas gratuitas también por 683 millones de pesos. Eso en la parte de infraestructura. En la parte social, pues hemos avanzado mucho. Ocupamos a nivel nacional el puesto número 43 en el ranking de planeación nacional, el puesto número 17 en Cundinamarca y el primer puesto en la región del Tequendama en lo que tiene que ver con eficiencia, eficacia y lo que es la parte del sacrificio y esfuerzo fiscal. Eso es el tema como fundamental. Ocupamos el quinto lugar en el tema del manejo de las humatas y en general en la parte de familias en acción estamos en el primer lugar con todo lo que es el manejo de la red, gracias al esfuerzo que ha hecho nuestro enlace municipal Yané Piñeros. En términos generales, pues muy bien, trabajando fuerte, cumpliendo a los colegiunos pues ese mandato que nos dieron a través del voto y pues con 2 años más de gobierno que aspiramos poder ampliar nuestro plan de desarrollo para llegar a unas metas del 85-90%. Bueno, señor alcalde, veo que en lo que usted nos menciona, pues hay muchísima gestión, ¿no? Apoyo de uno, de otro sector. ¿Qué tal es el presupuesto del colegio? Mesitas del Colegio para el año 2014 tiene un presupuesto de 10 mil millones de pesos. Eso es la base con que arrancamos, pero pues por fuera hacemos mucha gestión, conseguimos recursos con los ministerios, conseguimos recursos con Invías, con el ICBF, también estamos haciendo un centro integral del niño en la Inspección de la Victoria con recursos del ICBF por 900 millones de pesos y un CDI, también un centro de integración para la infancia en la Inspección de Pradilla por 280 millones de pesos con recursos del COMPES de Educación del año 2013 y lo que llegue el 2014. Entonces sí, nosotros le apuntamos mucho a lo social, por eso nuestro logan es primero la gente, porque consideramos que hay que invertir en los seres humanos, que son la razón de ser de las administraciones. Bienvenida a las obras de cemento y arena, bienvenida a la infraestructura, pero siempre pensando que para que esas obras se disfruten tienen que haber seres humanos bien alimentados, bien dignificados y ante todo con ganas de trabajar por su municipio y sacarlo adelante como el primero de la región del Tequendama y de Cundinamarca. Por supuesto que sí, señor alcalde. A mi memoria llega un nombre muy característico en materia turística, que es Mesitas del Colegio o Mesitas, como normalmente la gente ha identificado al municipio. En esta materia, ¿cómo estamos? ¿Continuamos en un lugar importante? ¿Su administración qué ha proyectado, qué ha logrado hacer al respecto? El municipio del Colegio en la región del Tequendama es el primer destino turístico. Nosotros recibimos una población flotante los fines de semana normales entre 7.000 y 9.000 personas y en puentes y festivos grandes entre 17.000 y 18.000 personas que salen del terminal en servicio público, es decir, sin contar las que llegan en sus vehículos particulares. Entonces, definitivamente, Mesita sí es un epicentro de turismo. Tenemos toda una oferta turística, tenemos más de 50 hoteles, más de 75 piscinas, balnearios, discotecas, sitios muy especiales para el deporte rural, lo que es la parte ecológica. Estamos ampliando lo que son las fondas turísticas, lo que antes eran fincas cafeteras, lo estamos convirtiendo en fondas para que la gente conozca todo lo que es la cultura del café, porque también tuvimos la oportunidad de ser el segundo municipio productor de café en el departamento. Entonces hay bastantes fincas que están relacionadas con todo lo que tiene que ver con el tema cafetero. Y pues en la parte ya turística como tal, creamos el Consejo Municipal de Turismo. Existe una asociación de comerciantes que impulsan el tema del turismo permanentemente. Tenemos eventos grandes durante todo el año, el Festival del Mango en el Triunfo, el Festival del Amor en la Inspección de la Victoria, el Encuentro Departamental de Pintores en Pradilla, Expo Mesitas en el Puente de San Pedro, el Festival de la Luz, que es la fiesta más grande del municipio, que se realiza en el perímetro urbano en diciembre. Tenemos el Festival Internacional de Teatro Callejero y tenemos la Exposición Esquina. Es decir, permanentemente Mesitas del Colegio tiene actividades culturales, deportivas, para que los turistas nos visiten y encuentren, pues que aparte del excelente clima que manejamos y de todas las condiciones hoteleras y turísticas que ofrecemos, pues hay otros temas como el deporte, la cultura, para poder estar en Mesitas, quedarse y regresar. Señor alcalde, cuando usted nos habla así tan emocionado acerca de estas bondades en materia turística que tiene su municipio, a usted como primera autoridad y como una persona que conoce ampliamente este bello territorio en el departamento de Cundinamarca, ¿qué le inquieta? ¿Qué le quiere usted dejar al final de su administración a Mesitas del Colegio? Para mí uno de los temas fundamentales que tiene que ver con el medio ambiente. Yo tuve la oportunidad de ser funcionario de la CAR y me toca el tema ambiental y Mesitas en ese momento adolece de la PETAR, de la planta de tratamiento de aguas residuales. Nosotros tenemos 22 barrios en el perímetro urbano y todas esas aguas servidas lluvias van a afectar unas fuentes hídricas y por ende al río Bogotá. Eso me duele y por eso estamos negociando el predio. Ya logramos unas conversaciones con el director de la CAR, con el doctor Alfred Ballesteros, y muy seguramente nos va a colaborar con los recursos para construir la PETAR, que está alrededor de los 4.000 millones de pesos. Yo pienso que un aporte que haría Gilberto Moreno, aparte de todos los que hemos hecho como ciudadano y como alcalde del municipio, sería poderle dejar una PETAR para que podamos ser más conscientes cada día del respeto que debemos tener por los recursos naturales, del respeto que debemos tener por el medio ambiente, y pues qué mejor que utilizar las aguas pero devolvérselas ya tratadas a las fuentes hídricas para no afectar a los campesinos que aguas abajo tienen que suplirse esas aguas. Sí, por supuesto que sí, ese es un problema que atañe a muchos sectores del país. En estos días veíamos cómo hay una gran preocupación, inclusive desde el gobierno central, por lo que está pasando con el río Bogotá, que se convirtió definitivamente en una gran cloaca, que solamente está limpio como unos 100 metros en el momento del nacimiento, y de ahí en adelante pues se convierte en una fuente de contaminación para otros ríos, inclusive el Magdalena, que es el más grande que tenemos pues en el centro del territorio colombiano. ¿Hay algunas otras fuentes hídricas que ustedes quieran mantener y rescatar en el colegio? Claro, necesariamente la quebrada La Campos, que es la quebrada que surte a más de 7 acueductos rurales y regionales. También se hizo la planta de tratamiento de aguas residuales en la inspección de La Victoria, que afectaba casualmente esa fuente hídrica. Y tenemos un proyecto macro que está impulsado desde la Presidencia de la República, la CAR y el departamento, que es el embalse del Calandaima, que es un embalse que va a recoger 6 millones de metros cúbicos de agua. Daría la posibilidad de facilitar el tema de acueductos a los municipios de Biotá, Tocaima, Apulo, Anapoima y el colegio. Entonces, un proyecto en el que en este momento estamos en los estudios, en los diseños definitivos, por valor de 4.000 millones de pesos, que logramos conseguir en el acuerdo de la prosperidad de Apulo con el señor presidente, y se tienen que entregar ya estos estudios en junio. Y aspiramos que después comencemos a conseguir los recursos que están alrededor de los 35 mil millones de pesos para la construcción del embalse. Entonces son temas ambientales que nos interesan mucho, porque si hay algo que hay que garantizarle a las futuras generaciones es el agua. De acuerdo, señor alcalde. Hay otro tema fundamental que siempre le hemos interrogado a sus colegas, y es lo que tiene que ver, por ejemplo, con educación. ¿Cómo está la infraestructura para la población estudiantil? Nosotros contamos con 4 instituciones educativas. La principal está en el perímetro urbano, que es el Colegio Departamental de Tequendama, y en cada una de las 3 inspecciones pues están las instituciones de cada inspección, y tenemos 29 escuelas anexas a cada una de estas instituciones. Afortunadamente contamos con una infraestructura muy buena. En este momento se inauguró una parte de la primera etapa de la sede nueva del Colegio Departamental de Tequendama, con una inversión casi de 800 millones de pesos. Estamos en trámites con el gobernador para hacer la segunda fase, que está alrededor de otros 500 millones de pesos. Estamos construyendo la escuela de la Vereda de la Trinidad por el valor de 185 millones de pesos, y la escuela del Paraíso, que tiene un valor aproximado de 700 millones de pesos, en los que la empresa Angesa aportará una parte, ya que pues allí es donde ellos tienen sus hidroeléctricas, y como tema de responsabilidad social van a aportar esos recursos para que mancomunadamente con el municipio podamos construir una nueva escuela, porque la que está allí pues ya se ha averiado por su vetustez, por su antigüedad. Entonces le va a entregar una escuela nueva a los habitantes de la Vereda del Paraíso. Y en general, en todo el tema de dotaciones de kits escolares, ayer estuvimos haciendo entregas de kits escolares en cada una de las escuelas rurales, entregando homenajes para los restaurantes escolares, entregando pintura para la adecuación de todas las escuelas rurales. Creo que en el tema de educación también hemos metido mucho el hombro, porque consideramos que también es fundamental educar a nuestros niños, que van a ser los líderes del mañana en el municipio y en la región. Bueno, señor alcalde, y también nos gustaría conocer cómo está la infraestructura en materia de salud en el proceso de esa escala nacional que le toca al colegio. El municipio del colegio es un municipio que no es certificado en salud, por ser de esta categoría. Manejamos los recursos del PIC, del Plan de Intervenciones Colectivas, que es todo el tema de salud mental y todo lo que tiene que ver con este plan, que lo que busca es atender directamente a la población. Pero el tema administrativo ya del Hospital Nuestra Señora del Carmen es directamente el departamento, a través del gerente del hospital. Este año, ¿qué fue lo que logramos? Con los recursos lo que tiene que ver con las cuentas maestras, que tenían unos rezagos desde el 2002 y que se dio la orden de entregárselos a los municipios como una cosa excepcional, nos correspondieron 650 millones de pesos, que los vamos a invertir en el mejoramiento y adecuación de la sala de urgencias del hospital y en el adecuamiento de las 3 centros de salud de cada una de las inspecciones, cada una con 50 millones de pesos para atender también el tema de salud. Hay quejas y hay problemas, porque el tema de salud no es solo de los municipios, sino es un tema nacional, es un problema de un pasivo muy grande. pero pues en mesitas del colegio, pues al menos el hospital ha ido mejorando. El gerente ha hecho un plan de choque bien interesante en el que nosotros también hemos querido colaborar para poder rescatar el hospital de mesitas y no dejarlo que se convierta en una mole de cemento muy grande con muchas habitaciones, pero sin ningún servicio. Entonces estamos cambiándolo gracias al trabajo del gerente y de toda la junta directiva, y también desde el punto de vista nosotros como municipio, en lo que podamos aportar, pues también estaremos allí para mejorar el servicio, que es lo que más nos pide la comunidad, en especial la gente del campo. Sí. Nos mencionaba usted hace algunos instantes la producción de café y cómo ahora pues han dado ese giro para que estas fincas productoras de café se conviertan en escenarios para el turismo. En materia agropecuaria, ¿cuál es la vocación y cómo sigue este aspecto y qué ha hecho su administración por el campesino? El municipio del Colegio es productor en primer lugar de mango en el sector del Triunfo y las veredas bajas del municipio, y de mora, lulo y granadilla en la inspección de la Victoria. Por eso inclusive se hacen los festivales en honor a esas dos frutas. Producimos naranja, mandarina, papaya, estamos en el trópico, tenemos de todas las frutas. Se está incentivando a los campesinos. Ahorita logramos con un tema de Exagro por un valor de 240 millones contratar el servicio de 8 profesionales para atender todo lo que es el pequeño productor en la parte pecuaria y en la parte agraria. Y pues con un servicio permanente de la Secretaría de Desarrollo Económico y Rural y Medio Ambiente a través de la doctora Blanca Lilia González, que es nuestra secretaria de ese despacho, atendiendo directamente al campesinado. Nosotros lo que procuramos es también como descentralizar el servicio de la administración. De hecho, ayer 31 de marzo estábamos haciendo una alcaldía móvil en la inspección de la Victoria, que consiste en trasladar todo el servicio de la alcaldía con todos los funcionarios a atender en el parque a través de unas casetas, como si se estuviera en el despacho, para que los campesinos no tengan que ir hasta el pueblo, sino que reciban el servicio allí. Se hace servicio también de brigadas de salud, se hace servicio de vacunación de perros y gatos, se hace servicio hasta de peluquería. Llevamos los bancos, llevamos la notaría, llevamos todo para que el campesino sienta que no siempre tiene que buscar la administración, sino que la administración tiene que salir a buscar también al campesino y que se sientan como incluidos e involucrados en el servicio que nosotros estamos prestando. Señor alcalde, ¿existe la posibilidad de contemplar algún plan de exportación de estos productos para que la cosa pues pueda crecer y el campesino sienta ese estímulo apoyado por la administración? Sí, las dos inspecciones han creado dos asociaciones de productores, tanto la de mango como la de mora. Se logró conseguir la despulpadora para poder casualmente lograr que haya mejores ingresos para los campesinos y tener que evitar los intermediarios, que son los que en última se llevan todo, y el campesino sigue igual o peor que hace 30 años, en unas situaciones de vivienda muy deficiente, con falta de servicios públicos. Entonces yo considero que tenemos es que nosotros incentivar que ellos mismos produzcan y sean los que venden, y que el municipio sea el que les compra y les comercializa para que haya mayor ganancia, mayor ingreso familiar. Pero en el tema de producción y de venta al exterior, primero tenemos que organizarnos, tenemos que tecnificarnos. El mango de mesitas del colegio tiene la calidad en dulzura, es el mejor mango que se produce en Colombia, pero su presentación no es la que registra los parámetros que exigen lo que es la producción limpia y la producción verde. Entonces tenemos que primero tecnificar, atacar la mosca que afecta el mango, que es el que hace que salga como con alguna peca que no lo hace atractivo para ya el mercado internacional, y en eso estamos trabajando muy duramente, enseñándole a la gente pues que hay que modificar la cultura del sembrado. No es fácil porque el campesino pues no le gusta que un joven de 22 años que acaba de salir de agrónomo le vaya a enseñar lo que él en 70 años ha hecho. Eso no es fácil, pero han ido entendiendo que tienen que apoyarse en el conocimiento y dejar a un lado también las creencias de que como se hacía se estaba haciendo bien hecho, porque los resultados demuestran que no estamos comercializando a nivel nacional ni internacional, porque no hay buena presentación. Entonces hay que mejorar la calidad, hay que mejorar las técnicas de producción, y eso pues para eso nos corresponde a nosotros como municipio impulsar ese servicio a través de la UMATA y a través de las instituciones especializadas que nos están prestando ese apoyo. Señor alcalde, y finalmente me gustaría que usted nos hiciera una invitación a todos estos oyentes que tenemos en otros sectores del departamento de Cundinamarca para que continúen visitando el colegio y pues viendo todo lo que ustedes se han realizado y compartiendo con la gente que allí habita. Pues la invitación muy especial a todos los oyentes de esta importante emisora y de esta cadena de emisoras aliadas para que visiten al municipio del Colegio Cundinamarca. Estamos a escasamente una hora y media del centro de Bogotá. Es el primer municipio con clima caliente más cercano a Bogotá. contamos con una infraestructura hotelera y turística con todos los servicios. Además hay que aplaudir es la calidad de la gente. Los colegiunos somos por naturaleza buenos anfitriones, nos gusta atender a los turistas para que los turistas se sientan satisfechos y nos traigan más turistas. Entonces la invitación es para que conozcan Mesitas del Colegio, quienes no lo conocen, y quienes ya han ido, recuerden que ese es un paraíso tropical a una hora de Bogotá y muy cercano a todos los puntos de Cundinamarca, para que lo conozcan y lo referencien como un municipio pujante, como un municipio que quiere involucrarse en el desarrollo regional, y que estamos aliados con nuestros 9 alcaldes, amigos y vecinos de la región de Tequendama, para trabajar un proyecto general de desarrollo turístico para toda la región, porque pues en la región de Tequendama contamos con sitios hermosos que se encuentran en San Antonio del Tequendama, en Tena, en La Mesa, en Cachipay, en Anolaima, en Apulo, en Biotá y por supuesto en el colegio. Por lo tanto, la invitación es a que quienes nos escuchan se vinculen con la región de Tequendama y puntualmente con el municipio turístico de la región, que es el municipio del colegio. Bueno, es el señor alcalde Gilberto Moreno, alcalde del colegio, que pasó con mucho gusto aquí en Recorriendo Cundinamarca. Gracias, alcalde, buen día. No, a ustedes un saludo muy especial y a toda la gente que escucha Recorriendo Cundinamarca, que la sigan sintonizando porque es la emisora que lleva los mensajes de progreso de cada uno de los rincones de nuestro departamento. Que tengan un excelente día. Gracias al gobierno, mi casa creció como esas plantas que siembra mi papá. En un proyecto sin precedentes, el gobierno nacional, el Ministerio de Agricultura y el Banco Agrario hemos beneficiado a miles de colombianos con más de 42 mil soluciones de vivienda rural entregadas y más de 66 mil adjudicadas. En el Ministerio de Agricultura, sembrando casas, cosechamos futuro. Este es el informe desde Fomeque con nuestro director Darío Sabogal Martínez. Muy buenos días, estimados amigos de Recorriendo Cundinamarca. Fomeque es uno de los municipios del oriente que cuenta con gran movimiento y flujo de dinero gracias al empuje y emprendimiento de sus habitantes. El municipio de Fomeque se caracteriza por ser mini y microfundista, encontrando un 80% de la población con menos de 2 hectáreas, el 15% entre 2 y 5 hectáreas, el 3% entre 5 a 10 hectáreas y el restante mayor de 10 hectáreas aproximadamente es el 75% de los productores, quienes son propietarios de su predio y solo el 25% es arrendatario. En Fomeque se trabaja en compañía por los escasos recursos con los que cuentan para la inversión y la limitación del recurso agua en época de verano. La población está dividida en dos grupos: los pequeños productores que se dedican a las labores agropecuarias y los que trabajan en los centros avícolas. Para los primeros, sus actividades agrícolas giran en torno al cultivo de la habichuela, el tomate y las hortalizas, que son los productos más comunes para sacar al mercado de Bogotá, de Villavicencio y el centro del país. Complementariamente, en el campo pecuario se atiende la ganadería y la porcicultura a pequeña y mediana escala. En los últimos años ha sobresalido el mejoramiento genético para razas normando y otras de gran calado dentro de la población de carne y leche. Precisamente en el día de hoy hemos invitado al profesor Ramiro Escobar Rico, un ganadero que en los años de su juventud, en los años de su servicio profesional, fue una gloria del deporte para Fomeque, Cundinamarca y Colombia, llevando el baloncesto fomequeño como una alternativa de representación departamental en varios certámenes nacionales e internacionales. Hoy, ya como educador pensionado, se dedica 100% al mejoramiento genético y ha logrado grandes triunfos en exhibiciones nacionales e internacionales. Por eso, le damos la bienvenida aquí a Recorriendo Cundinamarca. Profesor Ramiro Escobar Rico, muy buenos días. Buenos días, doctor Darío. El mejor oficio que conseguí después de pensionarme de maestro fue dedicarme a la ganadería de raza como el normando. Y aquí se ha desarrollado ya durante 15 años y hemos mejorado. El municipio tiene un convenio con la Sonormando sobre el mejoramiento genético. Ha decaído porque la gente está más dedicada a cruzar con cebú por la cuestión de informe que es netamente ganadería de ceba, entonces les da más rendimiento. Sin embargo, embargo tienen sus reparos por el manejo de los F1s o de los pringados, y no podemos abandonar el normando porque la vaquita de leche del campesino es su sustento, y la cría también es valiosa cuando se insemina con toros franceses. En cuanto a la actividad de la finca, pues seguimos también haciendo nuestro mejoramiento con los mejores toros de la raza normando. En el último agroexpo presentamos una ternera que fue la campeona reservada. Siempre nos arañamos, el toro fue el primer puesto en su categoría, un toro de 1 a 2 años, y seguimos en la lucha también. Cada raza, por pura que sea, tiene que ir mejorando, actualizándose en los toros franceses. Su ganadería, profesor Ramiro Escobar, está preparada para hacerse presente y representar esta transferencia de tecnología del municipio de Fomeque. ¿En qué eventos nacionales? Cada año se hace la Feria Nacional, y en todas las ferias hemos cogido nuestras cintas de primer puesto, con el mejor ubre en Sogamoso, después en el Agroespan, no el último sino el anterior, mejor grupo de 3 hembras en ubre, y en este último Agroespo la mejor ternera de reservada, y el toro también un primer puesto. En la actualidad tenemos buenos reproductores para vender, puros para vender en la zona, que ayudan el mejoramiento genético en zonas apartadas donde no se puede inseminar. Tenemos suficiente número de terneros toretes para la venta. No le cobramos la cuña, profesor Ramiro. ¿Cómo se pueden comunicar los ganaderos dinamarqueses que estén interesados en adquirir esos toretes que usted está poniendo a disposición de la ganadería normanda del departamento? No solo toretes, sino también terneras y novillas y vacas. Hay de todo para la venta. 310-262-1431. O si no, aquí en Fome, que es cerca, la finca La Cumbre, en Truchas de La Cumbre, la ganadería. Repito, 310-262-1431. Profesor Ramiro Escobar Rico, su opinión sobre este ejercicio que hacemos 25 emisoras en el departamento de mantener debidamente informados a la comunidad, y en un enlace que hace la radio comunitaria a diario de 6:30 a 7:30 de la mañana. No, eso ha sido un éxito desde que están esas emisoras en los municipios. Yo creo que ha sido lo mejor, porque reconociendo que el sonido es perfecto y las opiniones de todo el departamento, los alcaldes, el gobernador, los secretarios y los líderes en cada municipio, ha sido importante, no solo en su región, porque se comunican con todo el departamento en una emisora local. Profesor Ramiro Escobar Rico, ganadero del municipio de Fomeque, muchas gracias por acompañarnos aquí en Recorriendo Cundinamarca. A usted muchas gracias, y nuevamente felicitaciones por este programa. Aquí está, es suya, es mía, es la nuestra. Es la nueva Chingaza Estéreo 106.4 para el corazón de Colombia, y en www.chingazafm.com para Colombia y el mundo. Y hasta aquí el presente informe desde Chingaza Estéreo para Recorriendo Cundinamarca. Un feliz día para todos ustedes. Desde la Secretaría de Prensa de la Gobernación de Cundinamarca, este es el informe con Aisa Trujillo. Cordial saludo desde la Secretaría de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca. Un parte de normalidad en el desarrollo del tercer día del paro agrario, reportó la Secretaría de Gobierno Adriana Ramírez Suárez, y agregó que se restableció el tránsito del transporte público en el municipio de La Calera gracias al acompañamiento que ejerce la Policía de Cundinamarca. En ese sentido, la funcionaria de cartera de gobierno departamental indicó que durante los 3 días de la protesta solo se han registrado inconvenientes en materia del suministro del transporte público, el cual ha sido solucionado por parte de la Policía de Cundinamarca. Al tercer día de la protesta en el departamento de Cundinamarca podemos dar un parte de tranquilidad. Efectivamente sigue implementado el puesto de mando unificado en cabeza de nuestro gobernador, el doctor Álvaro Cruz. Allí se encuentran todas las autoridades: policía, ejército, defensa civil, bomberos, fiscalía, CTI, los cuerpos de inteligencia, y absolutamente todos coordinando las actividades que se requieran. Hasta el momento y hasta el día de hoy tuvimos un inconveniente en el municipio de La Calera con el tema del transporte. Ya en este momento la policía viene escoltando los diferentes vehículos que están movilizando a los habitantes de este municipio. Tuvimos un rumor de un taponamiento entre Fontibón y Faca. Efectivamente se trataba de un bus que estaba varado y sin ninguna novedad. De otro lado, Empresas Públicas de Cundinamarca y la Unidad Administrativa Especial de la Gestión del Riesgo hacen un llamado a las autoridades municipales y a los prestadores de los servicios públicos de acueducto y alcantarillado a activar planes de contingencia que permitan mitigar los riesgos que puedan afectar los sistemas de prestación de los servicios en el actual periodo invernal derivado de la vulnerabilidad del territorio. Es así que Empresas Públicas de Cundinamarca y la Unidad para la Gestión del Riesgo están alertas a las solicitudes de atención de emergencias que se presenten por parte de los municipios, recordando que para prestar dicha atención se debe contar con el acta debidamente firmada por los integrantes del Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastre, documento que puede ser escaneado y enviado a los correos electrónicos henry.quintero@epc.com.co o alejandro.cardenas@epc.com.co con el informe técnico y el registro fotográfico de la emergencia para tramitar ante la Unidad Administrativa Especial para la Gestión del Riesgo. Y de otro lado, con la entrega de los premios Cóndor de Oro, Plata y Bronce, la Administración Departamental realizó un reconocimiento a los deportistas, entrenadores, jueces y dirigentes deportivos que representaron y dejaron en alto el nombre de Cundinamarca en eventos deportivos a nivel departamental, nacional e internacional durante el año 2013. Durante la ceremonia de premiación realizada en el Salón de Gobernadores de la Sede Administrativa, se destacó el trabajo de los mejores deportistas convencional 2013, deportista diversamente hábil, deportista revelación, liga, juez y entrenador. Bueno, estamos muy contentos de tener tanto deportista con la Martínez, que nos ha representado con dignidad, con orgullo, con una excelente calidad, y de verdad que por eso en este Día de los Mejores hemos hecho un reconocimiento con el Cóndor de Bronce, de Plata y de Oro a los mejores deportistas. Al acto de premiación asistieron representantes de diversas disciplinas como patinaje artístico, tenis de mesa, billar, actividades subacuáticas y judo, entre otras. Además del gobernador Álvaro Cruz, el evento contó con la participación de Johnny García, gerente del Instituto Departamental para la Recreación y el Deporte de Cundinamarca Indeportes, Andrés Botero, director de Coldeportes, miembros del Gabinete Departamental y diputado de la Asamblea de Cundinamarca. Desde la Secretaría de Prensa y Comunicaciones de la Gobernación de Cundinamarca les informó Aiza Trujillo. Recorriendo Cundinamarca, un ejemplo de unidad y trabajo de la radio comunitaria del centro del país. Esta es la información desde Vergara, emisora Frecuencia 5. Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenos días. Iniciamos este espacio de Recorriendo Cundinamarca y hoy nos acompaña el intendente Juan Ignacio Rojas Buitrago, comandante Estación Vergara. Bienvenido a este espacio. Muchas gracias, Robinson. Buenos días. La Policía Nacional aquí en Vergara, ¿qué viene realizando? Robinson, hemos hecho... Últimamente hemos ido a visitar unas escuelas, a los rectores de los colegios, haciendo unas campañas para prevenir el hurto de computadores y de las demás elementos que tengan dichas escuelas o colegios en las veredas. Estamos armando un frente de seguridad donde vamos a comprometer tanto a los profesores que están encargados de las escuelas, como de los colegios, como también a los presidentes de junta y a la Asociación de Padres de Familia, porque esto es interés de toda la comunidad, no solamente de la policía. La seguridad la brindamos por medio de la información que nos brinde la comunidad. Si la comunidad nos da una información oportuna de algún robo, de algún hurto, o que se vaya a suceder o que haya sucedido, créame, Robinson, que estamos dispuestos a proceder de acuerdo a lo que dicte la ley. También se han hecho unas campañas donde no prende empujado, no sé si usted la habrá escuchado. Se trata de realizar la campaña no prende empujado teniendo en cuenta que a pesar de la vigencia de la ley 453 del 2011, aún se presentan muchos bloqueos de vía, de manera que se sensibilizó a toda la comunidad mediante volantes y programas radiales para que comprendan que esto es un delito, que esto es un delito, y un delito exige nuestra inmediata reacción y el uso inaplazable e inevitable de la fuerza para reprimir tal delito y las consecuencias en las que se puedan ver inmersos a realizar los bloqueos de las vías a partir de abril. Robinson. como también estamos implementando dentro del mismo municipio de Vergara, según la ley 1259, el comparendo ambiental. La finalidad de la presente ley es crear e implementar el comparendo ambiental como instrumento de cultura ciudadana sobre el acuerdo manejo de residuos sólidos y escombros, previendo la afectación del medio ambiente y la salud pública mediante sanciones pedagógicas y económicas a todas aquellas personas naturales o jurídicas que infrinjan la normatividad existente en materia de residuos sólidos, así como propiciar el fomento de estímulos a las buenas prácticas ambientalistas. ¿De qué trata esto, Robinson? Se trata de aquellas personas que, por ejemplo, aquí en Vergara se sabe que los días martes o los días viernes, un ejemplo, pase el carro a la basura, no sacarlo la noche anterior a la basura, no sacarlo el lunes en la noche, ni el lunes en la madrugada, porque en esto estamos previendo que los perros, cuando ahí ellos huelen comida o residuos, que ellos cogen y desbaratan las bolsas y riegan toda la basura por la calle. La basura hay que sacarla en el momento que esté pasando el carro, o por lo menos 10-15 minutos antes, no la noche anterior. Como también esto de residuos, de aquellas personas que hacen obras en sus casas y los residuos los sacan a la calle. No, los residuos hay que tenerlos en la casa, hay que buscar una persona que les recoja esos residuos y los bote en un lugar adecuado. No hay tampoco ir a botarlos a la orilla de la carretera, que también están prohibidos. Hay unos sitios específicos para botar dichos materiales, es como son escombros. También la campaña del medio ambiente, según la ley 1259, comparando ambiental, se trata también de aquellas personas que tengan mascotas, como son perros, como son gatos. Cuando usted tiene su perrito, lo saca a la calle, llevar una bolsa y recoger lo que hace el perrito en la calle. No sacar el perrito y olvidarse que existe el perrito mientras una o dos horas, cuando vuelve el perrito, cuando ya hace sus necesidades, sin saber que lo que está haciendo lo está haciendo su vecino, lo está haciendo en el parque, donde pasan niños, donde hay juventud que llegan a pasar un rato, de pronto los mismos niños de los colegios que hacen deporte, como por ejemplo aquí en el parque de Vergara. De eso se trata el comportamiento mental. Bueno, Intendente Rojas, hemos sabido de que ustedes vienen haciendo unos acompañamientos a varios eventos. ¿Dónde han estado? Últimamente hemos acompañado al señor alcalde y a su grupo de trabajo, por ejemplo, como es lo de la Red Unidos. Se tiene entendido que se trabaja con los campesinos, con la gente del comercio, con las entidades bancarias y entre con la Policía Nacional. Se le hizo el acompañante a un evento que se realizó hace como más o menos como una semana, Robinson. Hemos acompañado también el Día del Niño, donde se hicieron diferentes actividades y estuvo la presencia de la policía en cuestión de la seguridad y en cuestión de por parte del patrullero Cristian Bernal, que es el que maneja infancia y adolescencia, y su grupo de la Policía Cívica. Bueno, Intendente Juan Rojas, ¿cuál es la información a esta hora de la mañana para todos los oyentes? Robinson, yo quisiera aprovechar este espacio para invitar a aquellos jóvenes que ya han terminado bachiller y aquellos que no son bachilleres. Las inscripciones en este momento están abiertas para la convocatoria de auxiliares regulares y bachilleres en el Distrito 6 de Villeta. Se pueden comunicar al celular 314-701-8548. Le repito, 314-701-8548. O al correo john.valencia1466@correo.policia.gov.co. Le repito el correo, Robinson. john.valencia1466@correo.policia.gov.co. Bueno, eso es para que ustedes definan su situación militar en la policía. Sí, Robinson, y de antemano le agradezco este espacio y quisiera darle un saludo a toda la audiencia de este municipio, y cualquier información que necesiten referente a lo último que les dije, ahí estamos prestos para prestársela. Igualmente, cualquier situación que se presente sobre el orden público del municipio. Gracias, Robinson. Bueno, ¿dónde lo podemos llamar? Al 321-450-1165. Robinson, o al 320-408-6872. Gracias, Robinson. Bueno, intendente, muchísimas gracias y una feliz mañana. Mil gracias, igualmente, Robinson, que tenga buen día. A todos ustedes, muchísimas gracias. Les informó Robinson Guzmán para Recorriendo Cundinamarca. Sigan compartiendo en cada una de sus estaciones radiales. Frecuencia 5. Amables oyentes, de esta manera llegamos al final del resumen semanal, hoy sábado 3 de mayo de 2014. Mil gracias por su sintonía y un feliz fin de semana. El lunes más noticias de las 15 provincias del departamento. Dirección General Darío Sabogal Martínez, con ustedes Jenny Patricia Rodríguez de la emisora Pacho Estéreo 94.4. Aquí termina Recorriendo Cundinamarca, el magazine de la radio, con lo que usted quiere y necesita saber de los 116 municipios de Cundinamarca y nuestra capital Bogotá. Recorriendo Cundinamarca, una producción de la Red Cundinamarquesa de Radios Comunitarias. RECO. Director Darío Alfredo Sabogal Martínez. Volveremos mañana por las 25 más importantes radios comunitarias del centro del país. Muchas gracias por su sintonía y un feliz día para todos. Recorriendo Cundinamarca.